hecha a la medida de todos. Las 24 horas, los 365 días del año, aunque sea lejos. www.fmsignos.com.ar. La cultura, lo social y las noticias tienen un momento de desarrollo en Sin Red. 60 minutos de desarrollo. Miércoles a las 18 horas por Signos FM. En 20 años sumamos cultura, calidad y respeto porque solo vos lo pedís. Tu amor me hace bien. Porque solo vos lo pedís. Vos nos elegís. Vos sabés lo que buscás. Por eso existe Signos FM, tu mejor aliado. Somos familia. Tu mejor aliado. Signos FM. Es más que una pasión, es más que un sentimiento, es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, juntos compartirnos, une una emoción. Vivamos el momento. En Signos FM. Se finalizó el espacio publicitario. Trump tenía los ojos pegados al plexiglas. Sí. Y le dice, le digo al final, si es de esto, ¿cuál es el velocímetro? Yo sabía cuál era. No, pero no sabía poner en marcha porque no me acordaba. Entró en pánico el tipo. No, no, y después que aterrizamos fue mi copiloto para todo lo que yo necesitaba. Mirá, entonces lo llama. Anótenme a mí, claro. Se te sale, anótenme a mí. Genial. Qué fui muy volador, por eso. Por eso decían los hijos de Mitre, decía Carvallo. Carvallo, que me dice, Mitre ponía primero a los hijos y después hacía otras cosas. Entonces, volaba por mi escuadrilla. Y después el resto. Entonces decía, no, todos los hijos de Mitre en el plan de vuelo. Aquí estamos de vuelta disfrutándolo a Sergio. Realmente no es novedad para nosotros esto. Tuvimos la oportunidad de compartir una cena hace unas semanas atrás con la gente de A4, con la gente de Ejército, con la gente de Argentinidad, de la editorial de Argentinidad, con don Carlos Cal, piloto de Tracker, que prometió estar por acá. Vamos a ver si tenemos suerte, la semana que viene lo podemos traer. Queremos que nos cuente algunas cosas que dijo que estaba haciendo. Estuvieron los inadaptados sociales, estos de FID, que son divinos. Y estaba, ¿cómo se llama el muchacho que pinta? Alan Fioravanti. Alan Fioravanti. También, estaba a mi lado. Me controlaba cuántos porotitos del locro me comía. ¿Qué locro comimos? No, desastre. No, mita, desastre. Un asco. Yo no sé cómo pueden pasar estas cosas en la República. Hay que probar otro. Sí. Una maravilla. No, vamos a hablar que nos deben un asado. Hubo ausentes sin aviso, que ajá, avisaron después, ajá, y la Comisión General de Castigo decidió... El Tribunal de Disciplina. Se formó ahí mismo, el Tribunal de Falta decidió que para resarcir el daño, claro, económico, moral... Debía organizar un asado. Hubo uno que dijo que se quedó dormido, fue ese, ¿no? No, yo no voy a dar nombre. Perdón, ando con tos. Perdón. Que prometió que los albañiles ya terminan. Sí, tenían el quilombo, ¿no? Llovió, está bien, se la perdonamos. Está bien, están los albañiles trabajando. Mirá, ah, todo sí. Lo que nos venimos a enterar. Sí. Ah, yo no voy a dar nombre porque no corresponde al tribunal de falta. Yo soy el vocal, 18º vocal suplente. ¿Pero Esteban avisado o no Esteban avisado? Sí. Esteban sí, avisado. Esteban, sí, bueno. Está Esteban avisado. Esteban avisado. Bueno. ¿A qué hora sale el vuelo para Madrid? ¿Para la Madrid? Ah, para no, Madrid. Para Madrid. Ah. Bueno, ganar amigos se llama esta sección. Sí, es el breve pasaje de cómo comerse 50 flexionados. Claro, yo soy Colimba. Perder la amistad de alguien que nos costó mucho. ¿Cómo la vamos a conseguir? ¿Cómo no ser invitados al asado? Claro. ¿Cómo te vamos a rajar de casa cuando bien llegues? Don Alejandro Vergara les manda un gran abrazo y los felicita por todo lo que hacen. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Claro, hoy los nombramos a los POA y es casi indivisible la historia de los pilotos de helicóptero con Vergara en la cabeza. Vergara y Sánchez los hemos tenido, sí, también. Sí. A esa historia de esa red de personas que estaban observando e informando. Sí, Alejandro. Sí, acá nos han contado que a unos les gustaba volar con helicóptero con la compuerta cerrada y a otros la puerta abierta. Ah. Bueno. La gente de ejército es gente de tierra, no lo complique poniéndolo en el aire, ese tipo de cosas. Entonces había uno que nos contaba acá, un hombre al que queremos mucho, que él volaba pero con la puerta abierta en el helicóptero. Ese asunto de volar en la lata esa con todo el tanque de combustible encima y que no le dejaran tener la manija en la mano de la puerta, no negociaba. Y parece ser que Vergara lo ponía mal ese asunto. Dio una explicación muy lógica. Sí, claro. Sí. Hay que escuchar al piloto después. Está bien. Lógica para él. Da una explicación muy lógica. Eso si se cae, se abolla, no se abre y yo te quiero ver. Sí, sí, está bien. Hay que ver qué opina el piloto. Me viene a la cabeza Brandeburgo cuando decía que la contramedida misilística. Brandeburgo voló un Sikín a Borbón. A levantar gente. Otro que se salvó. Sí, otro loco. Otro que se salvó. Y la contramedida electrónica para los misiles era llevar las dos puertas abiertas, porque si tenían suerte pasaba por el medio y seguía. Dice, más que eso no podíamos hacer. Un capo. No vamos a poner en situación. Sí. Militarmente. Bueno. A4C, A4B, ¿nos explica en 5 minutos eso de que nosotros nos hacemos un merengue bárbaro? ¿Un escuadrón A4B? ¿Un escuadrón A4C? No. Bien. A4B. El Skyhawk A4B fue en dos ferries, vinieron a la Argentina, creo que el primer ferry fue el año 1966, después de haber sido desprogramado y estaban en el desierto de Mojave con un costo aproximado de $50,000 por avión o algo por el estilo. Pagó la Argentina, ¿no? Vinieron 50 aviones. O 49, porque creo que alguno se perdió por allá, no, los datos no son muy precisos. Ajá. Pero es una generalidad. A4C se compraron próximo a la década del 70 y llegaron acá desarmados y se armaron en Río Cuarto. Desarmados, sí, se compraron en el mismo lugar. Es un modelo superior en algunas cosas, pues tenía AFSS, que era una especie de piloto automático, tenía un radar de telemetría y tenía algunas otras pequeñas diferencias, de las cuales las sustanciales, si ustedes quieren tener una idea más acabada, es que tenía dos estaciones más. El B tiene para tres sujeciones para bombas. Uh-huh. Y el C tiene 3 más 2 más en la puntera, que podría llevar una bomba de 100, no me acuerdo si eran 135 kilos o 125 libras, pero no, me parece que 135 kilos y o en realidad fue previsto para llevar misiles Shafrir. Ah, sí. Que al Sidewinder en su momento. ¿No? Esa es la diferencia fundamental entre un avión y el otro. Si uno lo mira de afuera, uno tiene la nariz un poquitito más larga. Y el motor, uno tiene 8.800 revoluciones y da un empuje un poquito más superior al del B, que tiene 7.700. Yo tengo algo de memoria en algunas de esas cosas, sobre todo cuando alguien me trata mal. Por eso siempre digo, En 100 años me olvido, pero bueno. A ver, lo podemos escuchar. No, digo memoria porque me acuerdo de la LSP de la mayoría de los aviones que he volado. Entonces, la puesta en marcha de la 4B, después de poner en marcha, porque uno no tiene batería, dice. ¿Cómo se llama? Arnés trabador, combustible en primario, luz apagada, ataques conectados, seguros quitados, palanca asiento arriba. Y todos los que han volado a cuatro y puedan estar escuchando se van a acordar muy bien de esto. Esa es la puesta en marcha. Dejé de volar el avión en el año 86. Hay cosas que no se olvidan nada. ¿No? Jamás. Después de 1760 horas, claro. No más. Claro. ¿Qué va? Bueno, y así que entonces había un conjunto de aviones A4B, un conjunto de aviones A4C, pero no, bueno, se mezclaban, porque no. Las performances eran levemente diferentes, supongo. Eran levemente diferentes. El C era un poco más rápido, primero porque tenía menos drag, o sea, menos resistencia al avance, porque por pequeñas diferencias aerodinámicas, más un motor con un poco con más de polenta. Más de polenta, más de empuje, ¿no es cierto? Y el B era poquito más viejo también, pero el equipamiento del C era de una generación, tenía la JB7 o la JB3 y el otro la JB7, que eran los horizontes artificiales, que eran diferentes y poca otra cosa, pero digamos durante el vuelo, no, yo volé los dos, no había gran diferencia. Lo que sí, uno pertenecía a la cuarta brigada aérea en Mendoza, que fueron los aviones más nuevos, porque llegaron a Río Cuarto y Río Cuarto se ensamblaron, se armaron, se probaron y fueron destinados a Mendoza. Y los B vinieron en ferry, o sea, armados en los Estados Unidos, y vinieron en ferry. Se hizo el overhaul en los Estados Unidos, pues se sacó del desierto de Mojave, ¿no? Se hizo el overhaul y se trajo. En base a la experiencia que se obtuvo de este avión, se pudo armar la segunda compra, que fue la de unos cuantos años después, la de A4C, los cuales no sé exactamente, pero creo que vinieron 20 aviones, una cosa así. La fuerza había perdido ya algunos B en accidentes y cuestiones de esa naturaleza, y los C estaban los en Mendoza, a reponer, digamos. Vinieron a reponer, pero a ocupar el lugar de los Sabre en Mendoza. Entonces, esto es bueno para contar un poquito lo que es el espíritu de cuerpo, el espíritu de equipo, el espíritu de grupo, ¿no es cierto? Que mucho se habla, pero siempre ocurre estas pequeñas rivalidades que son necesarias porque generan la competencia y generan que la gente se mejore a sí mismo, se supere. Para trate de superarse. Y esto ocurría de este lado, el desaguadero es nuestro, decían los mendocinos. viene de tiempo atrás, siempre Mendoza y Reino la han tenido esta disputa, independientemente, es el Boca River, ¿no? Independientemente del equipamiento que tuvieran. Hoy pasa lo mismo entre los Pampa y los A4, por más que son de diferente performance y no se pueden comparar. Cuando estuvieron dos escuadrones de A4, cada uno quería ser la elite, y eso genera una sana competencia. Lo mismo ocurre dentro de los escuadrones A4. En Reynolds, particularmente, había dos escuadrones de A4. Y cada escuadrón tenía entre tres y cuatro escuadrillas, que lo lógico sería que tenga cuatro escuadrillas cada escuadrón. Y cada escuadrilla está compuesta por cuatro miembros. O sea, el de más experiencia, que es el líder, el número uno, el que le sigue en experiencia es el 3, que es el reemplazo del 1, que es el Wickman en los Estados Unidos, o en la aviación de caza de habla inglesa, el número 2, que es el que le sigue al 3 en experiencia, y el número 4, que es el más moderno de todos, el que menos experiencia tiene. Eso conforma una escuadrilla, y después hay cuatro escuadrillas que hacen un escuadrón. Puede haber un escuadrón de 3, ¿no? Bien. Entonces, en el para la guerra de Malvinas, yo integraba el segundo escuadrón de A4B del grupo 5 de caza de Villa Reynolds, que es la quinta brigada aérea ubicada en Mercedes, provincia de San Luis. las escuadrillas que usted conformó eran fijas, volaban siempre con los mismos hombres. Sí. ¿Ellos eran en Malvinas? En ese momento el capitán Varela, el Trucha Varela, que era el número uno, el número dos, el actual brigadier mayor Mario Fernando Roca, que es el comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina. El número tres era yo. Y el número cuatro era Marcelo Moroni. Mirá si pudiéramos Alférez. Hablar, mirá si pudiéramos hablar por teléfono con alguien, con alguno de ellos. Ahora veremos. Si tenemos suerte de poder hacerlo. Yo lo que puedo decir de eso es que teníamos una escuadrilla. Una escuadrilla que llegó a la guerra del Atlántico Sur con una pequeña instrucción que nos dio el jefe de escuadrilla, el Trucha. Decían el Trucha porque creo yo sí, era bastante jetón, ¿no? Por un lado. Bueno. Lo sigue siendo, creo yo, al día de hoy. Y y nosotros lo criticábamos por lo bajo, le decíamos, si se tapa la mitad de la boca, dice yo, si no dice nosotros. Espero que no se enoje. No, ¿cómo se va? Seguimos sumando amigos de Malvinas en exclusivo. Bienvenido al club. Pero les puedo asegurar que fue una escuadrilla. Uno tiene esos hitos en la vida, ¿no? Yo creo que no sé si lo conseguí cuando tuve la propia. Pero fue una escuadrilla en la cual nosotros nos entendíamos a través del casco con el visor verde bajo. Una mirada y nunca hizo falta que habláramos. Jamás hizo falta que habláramos. No tuvimos una comunicación radial que yo recuerde durante Malvinas. O fue por señas o fue con una mirada. Y él miraba y tenía dos aviones formados y sabía uno a quién estaba mirando y qué era lo que quería. Nos entendimos. No tiene una explicación. Si ustedes me piden alguna coherente, no tiene una. No estamos casados entre nosotros. Eso es de laburo en equipo. Pero parte del entrenamiento en tiempos de paz. Lo aparte de por ahí. Vuelo. Por ahí una. Parte del entrenamiento y parte de una confianza en el otro. Y sabíamos que. Voy a contar una anécdota cortita de la guerra. Hablaba del espíritu de equipo y el espíritu de cuerpo, que eso conforma la unidad, conforma el grupo. El primer escuadrón desplegó a Malvinas, el jefe escuadrón, actual brigadier mayor retirado Cini, y era vicecomodoro, era más antiguo que nuestro jefe escuadrón. Y entonces la prioridad la tuvo ese escuadrón, desplegaron antes, se acomodaron antes, buscaron el lugar antes, qué sé yo, y nosotros nos quedamos masticando arena, poniendo aviones en servicio, yendo a Río Cuarto, trayendo un avión, haciendo los vuelos de prueba, preparando todo, porque al otro día nos íbamos, al otro día, estos se fueron, los primeros días de abril, inmediatamente después de que se ocurrió la recuperación de las islas, y nosotros quedamos como para que ya íbamos masticando el freno. Sí, por supuesto. Entonces fuimos juntando, ¿no? Y fuimos practicando y haciendo otras cosas, pero era como que nos estábamos perdiendo de algo. Si ustedes hoy racionalmente lo piensan y dicen, ¿de qué te estás perdiendo? No sería lógico, pero en ese momento y en esas circunstancias, tiempo y espacio, nos estábamos perdiendo de algo. Tan es así que creo que fue el primero de mayo desplegamos, hubo todos días lindos, el día horrible fue el primero de mayo y ese día nos fuimos, la escuadrilla nuestra desplegó al sur, junto con la del Tony Celaya creo que salió después que nosotros fuimos directo a Trelew. Hasta ahí venía todo bien. El vuelo fue un poquito complicado porque la A4 es un avión que cuando uno vuela en nubes, adentro de nubes mucho tiempo y formado, que está haciendo un vuelo visual y no por instrumentos, empieza a tener sensaciones de vuelo que no coinciden con el vuelo. Entonces, algunos le llaman, digamos, técnicamente es desorientación espacial, pero tiene distintos grados, ¿no? Entonces uno tiene la sensación que está haciendo acrobacia en formación adentro de la nube y realmente va recto y nivelado, formado, qué sé yo. Entonces pone actitudes con el avión, hace esfuerzo, que cuando uno aterriza está muerto, como si hubiera jugado al fútbol adentro de la cabina todo el tiempo, y realmente tendría que haber sido un vuelo descansado y no lo es. ¿Eso es producto del movimiento de las nubes? No, es producto de la, primero la no visibilidad y segundo de la forma particular que tiene la cabina. Hay aviones que dan determinada, por el espacio, dan determinada sensación, como es el Mirage, determinada sensación de espacio, o de estabilidad, y el A4 no lo tiene. Y aparte es un avión tremendamente inestable, muy bueno para el combate, muy bueno para muchas cosas, muy cortito, muy durito, pero en vuelo en formación, en nubes, durante 3 horas hasta... ¡A la pelota! O 2 horas y media hasta Trelew. ¿Sin verse 3 horas? No, viéndonos, pero entre medio de las nubes. Entre medio, claro. Sí, sí, sí. Como manejar en la niebla, digamos, una cosa así. Uno confía ciegamente en que el uno sabe dónde va y a dónde vamos. ¿Está bien? Y encima uno tiene siendo el número 3, tiene otro hombre más formado. Detrás. Claro. Que también cree que uno está bien. Ya entendí. Esa es la cadena. Es una cadena de confianza, ¿no? Es como la economía, es pura confianza. Y aterrizamos en Trelew, acostumbrados a otra cosa, una oscuridad terrible. Nos metimos adentro de una pequeña plataforma, no nos esperaba nadie. Tuvimos que cortar motor, estacionarnos como nos pareció, en la oscuridad. Tuvimos que saltar el A4, un avión muy alto, saltar desde la probe al piso. Y ahí, cuando nos juntamos, el Trucha, Morón y Roca y yo, pasó un camberra que lo venían arrastrando y le faltaba el tip de la puntera y tenía la puntera de plano deflorada, ¿no? Entonces el Trucha dijo, esto viene de nalgas. El primero de mayo. Primero de mayo. Entonces dijo, esto viene de nalga. A partir de ahora, a los únicos que tenemos acá somos nosotros. Nos tenemos entre nosotros. Y puedo decir que es la única escuadrilla del escuadrón que cumplió todas las misiones que se le ordenaron a sus integrantes y que volvió completa. O sea, nosotros estamos los 4 que fuimos. Y eso no es gratis, o sea, es gracias al esfuerzo no solo del jefe de escuadrilla, sino al equipo que él supo formar, y hacía poquito que nos habíamos conformado como escuadrilla. Sin embargo, nos entendimos perfectamente, y si no estábamos de acuerdo en alguna cuestión, no era el momento para discutirlo, simplemente había que seguirlo. Pocas cosas como el afecto entre la gente para sostener el esfuerzo en conjunto. Usted habló de Moroni, nosotros en el año 2009 entrevistamos a Moroni por teléfono, en ese momento no pudo venir. Y si tenemos suerte, su jefe, don Carlos Varela, el capitán, nos está escuchando. Don Carlos, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Qué bien se lo escucha, ¿cómo sí, anda? Terminamos todo acá. Sí, ¿cómo? Pero yo te escucho bajito. Bueno, a ver si tal vez nuestro operador puede hacer algo por eso. Vamos a tratar de levantar el volumen que usted recibe. Bueno. Acá estábamos hablando con don Sergio Mayor, que ya lo saluda, señor. ¿Cómo te va, Trucha? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Plata? Muy bien. ¿Cómo Plata? Plata. Ese es mi indicativo, por eso. Ah. Bueno, acá, don Carlos, Sergio nos estaba contando lo mal que se llevaban ustedes y lo poco que querían al jefe, ¿vio? Usted verá después cómo lo maneja eso. Y son cosas que pasan, siempre pasan esas cosas, así que normal. Y que tuvieron poco tiempo para ponerse a tono. Le sacó agua a las piedras, ¿cómo fue eso? Cuéntenos cómo eran estos muchachos. No, eran de de lujo, o sea, extraordinario piloto y muy buena persona, todos los integrantes del escuadrón. Podríamos decir de la Fuerza Aérea, pero yo me voy a referir al escuadrón, el escuadrón que en ese momento pertenecía yo. Seguro. Y eran obedientes, por lo que se ve, por lo que viene contando. El primero de mayo dice que usted vio pasar un Canberra con un problemita y les hizo tomar conciencia de lo serio que venía la cosa. Y sí, ya sea... Claro, porque nosotros trasladamos los aviones que quedaban, fue el primer escuadrón el que fue a Malvinas mientras venía la tropa, a la flota. Y el segundo escuadrón se quedó en Villa Mercedes con los restos de los aviones. Cuando fue realmente el ataque, trasladamos los aviones, y el primero de mayo hicimos combustible, no me acuerdo si era en Espora o algo por el estilo, que creo que estaban los Canberra, no me acuerdo bien. Pasó 33 años. Entre Leu, perfecto. Y ahí nos dimos con el tema del Canberra y demás cosas, entonces entramos en conciencia en forma inmediata, digamos. Claro. Don Carlos, yo le voy a contar una cosa. Tenemos en mente traer para nuestro programa a toda su escuadrilla, ¿sí? Para que nos cuenten sus vivencias. Y por supuesto tenemos la idea de molestarlo cada vez que alguno de aquellos hombres suyos esté aquí con nosotros para que comparta un ratito del programa. Así que yo le voy a pedir a Sergio que con usted allí, por supuesto estamos atentos a sus comentarios, nos cuente aquella misión de finales de junio que terminó siendo un hito realmente para nosotros. Ustedes habían salido delante de otra escuadrilla con una misión de ataque a tierra, la otra escuadrilla de A4 igual detrás de ustedes. Hubo un par de hombres que no pudieron seguir por desperfectos técnicos, y de 8 que eran originalmente terminan siendo 7, creo, 7 hombres, 7 hombres. Correcto, o sea, no, eran dos escuadrillas y en una sola misión, o sea, iban en conjunto las dos escuadrillas. Era la escuadrilla Nene, sí. El jefe de escuadrilla era el capitán Zelaya, y la escuadrilla Chispa, que el jefe de escuadrilla era yo. Uh-huh. En la ida, en el reabastecimiento, porque como se salía con excesiva carga, se hacía el reabastecimiento a más o menos 100 millas de despegar. El reabastecimiento tiene problema el capitán Zelaya, el Tony, porque la prueba de reabastecimiento no cierra bien una especie de gatillo que tiene, y entonces le tiene una ingesta de combustible en la por la toma de aire, y eso provoca una sobretemperatura. Y cuando se produce esa sobretemperatura, puede haber dañado los álabes, por lo tanto, era lo lógico que tenía que regresar. Comprano. Al regresar él, o sea, en cierta manera, la misión iba a ser dos escuadrillas, los Nene y los Chispa, comandada en cierta manera por los Nene, que era Zelaya porque era más antiguo que yo, iba adelante. Uh-huh. Al volverse Zelaya... La escuadrilla queda herida. Una escuadrilla chica o una sección grande, digamos, porque pierde un avión y pierde el jefe de escuadrilla. Entonces paso al frente yo con mi escuadrilla y la escuadrilla Nene queda atrás. O sea, pasaría a ser Chispa con 7. Pero don Carlos, perdóneme. Usted dice, paso al frente yo, me hago cargo. ¿No se hablaban por radio? No. En ese momento... En ese momento se habló dos palabras, paso al frente y se acabó, no se discuten. Y todo, discutir no, pero los demás todos entendieron que estaba sucediendo y que iba a pasar de ahí en más. La escuadrilla donde se vuelve el jefe de escuadrilla ya lo sabe porque hubo una comunicación que él dice que se vuelve, y la escuadrilla sabe que se volvió el jefe de escuadrilla. Estaban bien formados y estaban en el abastecedor. Nosotros estábamos haciendo espera porque se reabastecía de a dos. Claro. Estábamos haciendo espera. Cuando terminó de reabastecer esa escuadrilla, queda orbitando. Claro. Ahí reabastecemos nosotros y yo paso al frente. Ni siquiera, no sé si me acuerdo que dije paso al frente o pasé directamente al frente. Sergio dice que no, que pasó. Exacto. Pasé al frente y tenía la ventaja para la formación, que mi avión era de otro color, entonces era fácil ordenarse, o sea, quedé yo con la escuadrilla mía, con el tordillo al frente, y la otra escuadrilla quedó atrás, pero era una formación prácticamente conjunta. Bien, y la misión era ataque a tierra. Era ataque al puesto de comando de los ingleses en el cerro Two Sisters, ahora lo voy a traducir en castellano, dos hermanas. Carlos, ¿inteligencia les había dicho a ustedes que allí estaban los jefes ingleses? ¿Eso se sabía de antemano? A mí no me dijeron que están los jefes ingleses, a mí lo único que yo sabía es que era el puesto de comando, y si el puesto de comando tiene que estar la máxima autoridad que está comandando en ese momento el ataque. Alejandro, por favor. Sí, buenas noches. Le hago una consulta porque fue una misión de ataque a tierra, o sea, no habían, o sea, hasta entonces venían principalmente atacando buques, que era algo para lo cual no, doctrinariamente no habían sido entrenados antes. Ahora sí tenían un ataque contra un objetivo terrestre. No, o sea, yo ya había hecho un ataque a tierra, mi primera misión en San Carlos. Ajá. Ahí contra, hice un ataque a tierra. Era contra el centro logístico. ¿Cómo? Era contra el centro logístico que estaba en Ajax Bay. Exacto, que quedé en esa escuadrilla, no me acuerdo si éramos 7 o 8 aviones, hubo muchas fallas. Quedamos en esa misión nada más que yo como jefe de escuadrilla y el Pipi Sánchez. Ajá. ¿Y cómo era la preparación para ese tipo de misiones? No, la preparación para ese tipo de misiones, bueno, la sabíamos de memoria. No hemos preparado toda la vida para eso, nunca nos habíamos preparado para tirarle un barco. Claro, así que para eso estábamos bien especializados. Lo que pasa es que nunca nos habíamos especializado tirarle a tierra y tener la artillería antiaérea, la PAC, como le llamábamos nosotros, sí. Patrulla Aérea de Combate Enemiga, y sumado lo que podíamos cruzar, que eran fragatas, que también nos tiraban. O sea, se juntó todo. Sergio, ¿usted sabía dónde se estaba metiendo? ¿Ya había participado de misiones sobre el estrecho de San Carlos? Sí. ¿Cómo? No, le pregunto a Sergio su parecer. Sí, digamos que, por ponerlo de alguna forma en perspectiva, al principio nosotros sabíamos que estábamos muy bien preparados. Nuestro entrenamiento fundamental era para ataque a objetivos terrestres, ¿no es cierto? Con el correr de los días hubo muchas misiones que eran a ataque a objetivo naval. Al principio uno tiende a pensar de que el ataque a objetivo naval tenía un montón de cucos que se fueron acomodando. Nos fuimos acostumbrando incluso a las cosas, como decía antes, algunas cosas duras de decir, bueno, esto van 4, vuelven 2. Así que era una ruleta rusa bastante poco cómoda. Y después el pensar que teníamos que ir a hacer ataque a objetivo terrestre, donde estaba, así como decía el Trucha Varela, misiles Blue Pipe, artillería, munición liviana de todo tipo, y encima patrulla aérea de combate, y además las fragatas a las cuales no íbamos a ir a atacar, era una sumatoria interesante. Entonces uno decía, si me dan a elegir, prefiero el buque, que por lo menos hay uno solo. Claro. Y si alguien le pega, Se terminó. Ahí se terminó. Entonces, no sé, uno no sabe con qué quedarse. Las dos cosas, hoy puestas en perspectiva, son una locura, pero en ese momento era, era el menos malo. El menos malo y el métier de todos los días, ¿no es cierto? Yo, como contaba antes, con el Trucho una vez fuimos a San Carlos y yo diría hoy que era medio naif el hecho, porque nos paseamos por San Carlos con las bombas, que tampoco las tirábamos en cualquier lado, porque no había que perderlas las bombas, había que traerlas de vuelta, las bombas estaban armadas con su espoleta, etcétera, etcétera, y yo veía cómo tiraban para todos lados y veía las municiones trazantes y decía, ¿cómo se están tirando acá? Se están tirando. Claro, ¿no? hasta que después que aterrizamos, el trucha me dijo, no, boludo, dice, a vos te están tirando. O sea, digamos, había un poco de ingenuidad en algunas cosas, ¿no es cierto? Don Carlos. Sí. Estos muchachos son incorregibles, los suyos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y cómo? El tipo iba de cuerpito gentil. ¿Qué fe ciega le han tenido como jefe, don Carlos? Qué lindo tener un jefe así y uno sentirlo de esa manera, ¿no? Yo no soy militar, en la vida civil me ha tocado tener buenos jefes a los que seguir y realmente tengo el mejor recuerdo de ellos. Evidentemente su gente con usted ha hecho lo mismo. Yo era jefe, pero era un equipo. O sea, a mí no me servía nada, supongamos, ser un buen jefe si no tenía unos buenos numerales y un buen jefe de sección. O sea, era totalmente un equipo. Así como yo confiaba en ellos, ellos confiaban en mí. Porque, ¿a quién me cuidaba la espalda a mí? Ellos. Y yo le cuidaba la espalda a ellos. Era exactamente un equipo. O sea, una escuadrilla, para le pongamos uno, dos, cinco aviones, no importa. Una escuadrilla es una sola cosa. Van cinco mentes, si son cinco. Van cinco aviones. Pero esa es la misión. Y la misión la tienen que cumplir entre todos. No la cumple uno solo. Realmente una maravilla, porque entenderse como se entendían, sin comunicaciones para no perder la sorpresa, mirándose, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, eso es entrenamiento puro, evidentemente, ¿no es cierto? No, ninguna duda, estábamos bien entrenados, estábamos perfectamente entrenados. No teníamos el armamento, sí. El armamento correspondiente, porque si hubiéramos tenido el armamento, un buen armamento, los ingleses no vuelven con ninguna fragata, ninguna, pero ninguna, de ninguna, de ninguna. Bueno, el armamento que teníamos era malo. Y era a destiempo, digamos, estaba fuera de momento, sí, Sergio. Déjalo que conteste, Sergio. Y estábamos tirando con bombas ANM-65A1. Que es una bomba de demolición de manzana de 500, de 1000 libras. Británica. Británica, de Avro Lincoln, que vinieron con los Lincoln de la Segunda Guerra Mundial. Se las devolvimos todas, digamos, pero digamos algunos fueron medio piedra y tuvimos que reinventarnos con las bombas. Las bombas tenían un cono de penetración de acero. El cono de penetración se quitó. Gracias a Ivo Bronsovich, que era un ex primer teniente, que se fue de baja de la Fuerza Aérea Argentina, que tiene una maderera en el sur, con madera de lenga se hicieron los conos de penetración de madera y se pegaron con poxipol gris, y se pintó de verde y la bomba parecía una bomba normal, pero al quitarle el cono de penetración de acero y era de madera, la bomba empezó a quedar dentro del buque y no pasar esas 1000 libras, no pasar de un lado al otro el barco, ¿no? Después cambiamos por unas bombas más chicas y llevar tres para tener tres oportunidades de que la bomba quedara dentro del barco y demás, pero lo cierto es que no era el armamento adecuado. El armamento adecuado hubiera sido una bomba Snack A, que es cola frenada, que solamente la Armada poseía unas pocas y la reservó para sus propios aviones, porque nosotros doctrinariamente no estábamos preparados para eso. Y es muy cierto, no teníamos radioaltímetro, no teníamos equipo de navegación, un avión que ya tenía una historia en la guerra de Vietnam, y estaba, se compró como material desprogramado en los Estados Unidos, y estábamos con la primera potencia en naval, con fragatas de última generación, radar, etcétera, ¿no? O sea que misiles. Y misiles, por supuesto. Y bastante caros también. Sí. Don Carlos, ¿cómo se hacía esa navegación? ¿Cómo? La navegación, ¿cómo se hacía en esas condiciones? Y en esas condiciones, en condiciones normales, en época de paz y en entrenamiento, el equipo va trabajando en todo momento porque, bueno, nadie le tira, no hay problema, se habla. Entonces, en la navegación, el 3 tiene un trabajo determinado. El 2, por ejemplo, lleva los tiempos, el 4 lleva el consumo de combustible, pero en este caso era todo mudo. O sea, eso fue una dificultad extra, ¿no es cierto? Claro, la navegación la llevaba el jefe de escuadrilla y, bueno, si hubiera un caso de urgencia, iba a hablar a alguien para hacer una corrección, si no, no se hablaba nada. Y la navegación, aparte, se prestaba a problema por la meteorología. O sí. sea, en una formación, si yo bien dije que era una sola cosa, pero la distancia entre avión y avión era no eran a la par. Y en la misma navegación, aunque estábamos lejos, no se iba a la par, salvo cuando nos cerrábamos por condiciones de llovizna. Tal es así que yo crucé dos seguros, llovizna fuerte, que la escuadrilla mía se cerró y estábamos a ciegas, se llama, se ponen avión con avión cerquita y por más de la llovizna se ven. Pero la preocupación mía era qué pasa con el que había quedado el jefe de escuadrilla, que era el Tucu Cervera, que era originalmente el jefe de sección de la otra escuadrilla, que se queda con dos numerales. ¿Qué pasa con el Tucu? Porque el Tucu venía, supongamos, 1000 metros más atrás mío. Sí. Entonces, cuando yo, pegado al agua, metido en medio de la llovizna, no se ve nada. Pues la primera vez que salgo de ahí, y me doy vuelta, digo, no lo veo más el Tucu no me ha visto más, acá lo perdí la otra cuadrilla. Me doy vuelta, empiezo a buscar, lo veo que venía atrás. Mudo, por supuesto. La segunda vez que me meto, de nuevo, lo primero que hago cuando salgo de la llovizna, vuelvo a buscar y el Tucu estaba atrás. ¿Cómo caray ha hecho para verme? Y me dice, era fácil. Yo seguía la estela en el agua de los cuatro tubos de chorro de los cuatro aviones como si fuera una lancha fuera de borda. Seguía el curso que quedaba marcado en el agua de los chorros del avión. Mamita. Ahora, los ingleses deben tener una bronca encima, porque haber tenido el equipamiento que ellos tenían, esas grandes diferencias que ustedes dos profesionalmente marcaban, y después enterarse que se seguían por ese tipo de cosas, viste, realmente es extraordinario. Así que bueno. Y cuando llega el momento, ¿seguían por visual, Carlos? Cuando llegan al objetivo. No, más vale, el objetivo era visual. Si vos no lo ves, ¿a quién le va a tirar? No le tira a nadie. Pero dentro de todo, fue mucho mejor de lo que nos imaginamos antes de entrar en combate. Porque, a ver, la Fuerza Aérea nunca tuvo previsto atacar barco, porque eso, no sé cómo decirlo para que no quede mal. Pero como le parezca, hablando si hablando en tipo gaucho, digamos, en su momento, Marina dijo, no, todo lo que está en el agua es nuestro y ustedes no tienen nada que hacer en el agua y los armamentos tienen que ser para atacar fragata, es de aviación naval. Y listo. Por eso no teníamos bomba nosotros. Claro. ¿Ok? Sí, señor. Y cuando nosotros la fragata, la conocíamos por el Jane, que es un libro que habla de diferente armamento. Y teníamos conocimiento en base al Jane, pero yo no había visto, vi fotos, lo que sea, y no había visto una fragata en serio en mi vida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se produce el conflicto, un jefe nuestro dijo, llamemos a algún piloto de Marina que nos dé alguna idea. ¿Para qué habremos llamado al piloto de Marina? ¿Por qué? Porque nos dijo clarito, esa es la bronca más grande que deben tener los ingleses, nos dijo clarito, se necesita, supongamos, 8 aviones juntos para que ataquen una CL-22. De los 8 aviones, 7 son derribados, el octavo está saturado en blanco y el octavo puede llegar y tiene que pegar. Y si es una CL-42, necesitan 16 aviones que lo ataquen juntos para que uno pueda llegar, porque los otros 15 lo baja porque el radar lo agarra y lo voltea. Entonces, cuando nos dieron esa charla, nos miramos entre nosotros, y bueno, la guerra va a durar un día, porque no volvemos ninguno en el primer día. Y de ahí salió que, diría que es más fácil que cuente Sergio, que de acuerdo, los jefes de escuadrilla nos pusimos de acuerdo, por supuesto que intervinieron los jefes de secciones también, nos pusimos de acuerdo cómo diablo formar, y se hizo una formación que la titulamos la Bandada del Oro. La Bandada del Oro, porque era una formación completamente diferente para atacar a la fragata, completamente diferente a lo que estaba escrito en todos los manuales de cómo se ataca a objetivo terrestre, lo que sea. Y que déjelo a Sergio que cuente cómo era la Bandada del Oro y por qué. ¿Qué se hizo de Bandada del Oro? Sí, totalmente de acuerdo. Me acuerdo de la reunión incluso aquel día, que hacía falta 16 aviones. Un compañero mío dijo, bueno, vamos a sobrevivir unos cuantos, dice, porque hay más pilotos que aviones, o sea que en la primera salida no queda nadie. No, bueno, volviendo a la bandada, la doctrina OTAN decía esto, y lo que se destruyó es la doctrina OTAN, en la cual estaba basada toda la defensa en Europa. Eso es interesante, que es una conclusión que nosotros no sacamos porque estábamos en otro tema, pero que el enemigo tiene que haberla pensado y le generó un montón de problemas. La bandada era, utilizamos un barco que había, no me acuerdo el nombre en este momento, que está en el, ahora es un museo, un hito histórico, que está varado, es un casco en realidad, varado en la desembocadura del río Gallegos y en el mar, y empezamos a hacer pasajes con 4 aviones, con 5 aviones, con 4 aviones, qué sé yo, hasta que llegamos a 3 aviones en formación semicerrada y con bomba de ejercicio para poder cubrir la superficie del barco, porque con 4 aviones, que era lo teórico y lo que habíamos practicado hasta la fecha en todos los vuelos, una escuadrilla completa no alcanzaba, uno de los numerales lo arriesgábamos porque no pasaba por arriba del barco, por el tamaño del barco, no cabía. El otro problema que teníamos es que esta bomba que mencioné antes, la NM65A1, o la MK12, que era otro modelo, tenía una espoleta de cola que se podía graduar entre 28 y 31 segundos, tenía un delay ahí de 3 segundos, o instantánea. Si la poníamos en instantáneo, la bomba iba a explotar simultáneamente con el avión arriba. Entonces íbamos a perder los 3 aviones, con que explotara una sola. Y si la poníamos en 30 segundos, nos daba 30 segundos para alejarnos, que era bastante, era suficiente, no es muchísimo, pero era suficiente, como para alejarnos del buque, y si explotaba, no nos alcanzaran las esquirlas. Fuera, olvidándonos que el buque tiene artillería, misiles, SIDAR, SIWOLF, SICAT, guiado por radar, por filo guiado, cañones automelara de 4,5, 762, toda la munición que a ustedes se les pueda ocurrir, tienen y más. Olvidándonos de eso, se inventó esta técnica, que como dice el Trucha, le pusimos así, Bandada del Oro, porque era una formación bastante desprolija y muy flexible, porque el buque se mueve cuando está en combate a 30 nudos, entonces hay que ir acomodándose, y el numeral que queda del lado de adentro del viraje, que no puede ir individual al barco, va formado pero individual. Es una cosa media extraña. Cuando uno vira, el que está del lado de abajo, si uno está a 2 metros, está muy incómodo en la formación. Entonces, eso hubo que practicarlo un poco. No crean que mucho, pero lo que pudimos, dos veces por ahí, o 3, hasta que se develó más o menos cuál era la técnica, y algunos ninguna, y con eso se atacaron los buques con muchísimo éxito. Y yo, haciendo una reflexión pasado el tiempo, podría decirles una cosa. Cuando la diferencia, o sea, la asimetría de material es tan grande, de tecnología es tan grande, resulta ser que el que queda en desventaja, si el otro es suficientemente audaz, es el que más tecnología tiene. Porque de nada sirvió una fragata CL-42 de 550 millones de dólares en aquel momento, año 82, puesta en el puerto. Le faltan los marineros, la comida, los misiles, cada SIDART, que lleva como 30, cuesta $1 millón, etcétera, etcétera, etcétera, que tenía una tecnología de punta contra unos aviones que no tenían ningún sistema electrónico. O sea, hacer la guerra electrónica con alguien que viene... A ver, el otro día alguien me preguntó y le dije muy clarito, es como que hubiéramos tirado con una bala de cañón de esas redondas, ¿no es cierto?, donde según cañón donde se cargaba la pólvora y le tirábamos con la bala. Bueno, contra un tipo que tiene todas las contramedidas electrónicas que se le puede ocurrir. Viene la bala y le pasa por adentro. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, la asimetría fue tan grande que si ellos se hubieran bajado, hubieran pensado que podíamos haber puesto un globo cautivo, probablemente no hubiéramos podido atacar, por lo menos de esa forma. Pero no, ellos se sumaron, se aferraron a su tecnología. Y eso, de alguna forma, es medio optimista lo mío, pero de alguna forma nos favoreció. Porque nosotros... era tan primitivo el ataque que era volar bajo, esperar que la fragata fuera lo suficientemente grande para decir me mato y ahí soltar la bomba y que la bomba hiciera un patito y entrara dentro del barco, ¿no es cierto? Entonces esta formación de bandada del oro nos dio bastante éxito y nos permitió aprovechar convertir la desventaja en una ventaja. Y eso fue un éxito para la fuerza. Es que en realidad, perdóname, en realidad lo que hacen va fuera de toda lógica, cosa que los ingleses no tuvieron, ni se les ocurrió, porque justamente estaba fuera de toda lógica. Por supuesto. A ver, uno aterrizaba y venía el mecánico y le preguntaba, ¿tiene alguna novedad? O sea, ¿le falla algo? No, acá anda todo. Bueno, ok, y uno lo veía que estaba con un... al pie de la escalera con un pedazo de cartón y la pasta gris de este producto de pegar, el Poxipol, ¿no es cierto? Y con eso tapaba los agujeritos. Eso es impensado, digamos, ¿no es cierto? Es como arreglar con alambre, pero bueno, es parte de la realidad y nosotros somos argentinos y no dejamos de ser eso y estamos digamos inmersos en sabernos arreglar con poco. Con poco y nada. Don Carlos, sigue allí, ¿verdad? Si usted me da permiso, cuando Don Roca y Don Moroni estén por acá, yo lo vuelvo a llamar, si me da permiso, por supuesto. Me encantaría que usted participara con sus hombres en nuestro programa. No hay problema, me avisa un día antes como para que yo esté atento. Listo. O no tenga el teléfono apagado, cargándolo, esas cosas. Bueno. Le agradecemos muchísimo su participación. Es para nosotros, créame, un verdadero honor, señor. Bueno, a Sergio Mayor, dígale que le mando un fuerte abrazo. Lo está escuchando, señor. Un abrazo, trucha. Bueno. Gracias, señor. Buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Cómo lo viste de atrás? ¿En qué sentido? Venía Carlos Varela, el jefe. Adelante tuyo, detrás tuyo queda Cervera y compañía, atrás tuyo. Te lo resumo cortito. Llego a la cabecera para el despegue. San Julián era muy... hacía poquito que nos habíamos mudado de Gallego a San Julián por una cuestión técnica. Los M5 habían tenido muchos derribos porque tenían una ruta muy, muy directa. Entonces los mandaron a San Julián, nosotros nos mudaron los mandaron a Gallego, nosotros a San Julián. Nos juntamos con los primos, que eran en ese momento los primos, los 4C, primos ricos. Entonces, nosotros llegamos con nosotros medio los miserables, pero con nuestras cosas, a lo gaucho, ¿no? Y cuando llego a la cabecera con mi numeral y doy la vuelta, que era Moroni, nos acomodamos, veo venir alguien de frente, con otro a cuatro, que no lo tenía previsto. Varela había decolado. Yo tenía que llevar mi numeral. Y había un fulano, que cuando llega a la cabecera me hace señas con las manos, qué sé yo, por supuesto interpreté, ¿me llevas? Habíamos dicho en otro idioma. Y dije, bueno, acá todo el que vaya para el otro lado, vamos. Si total era cuestión de sumar. Era de Lepiane, que puso en marcha, le falló el avión, y entonces tuvo una pérdida hidráulica, no me acuerdo exactamente qué fue, cambió de avión, y volvió a poner en marcha, pues se le fue. Se le fue el jefe, claro. Y se le fue su hizo dedo, y ustedes lo levantaron. Dije, claro, hizo dedo, y entonces yo lo formé del otro lado, y me le aparecía al trucha en vuelo con tres. Buenas. Claro, por supuesto que sin hablar, cuando este otro miró por el espejito y vio que había tres. Claro. Que, tuvieron cría, esto. Se multiplicó. No, me miró así, me hizo una seña como diciendo, vos siempre el mismo. Qué va. Y fue sencillo. Fue muy sencillo porque... Sí, una pavada. Ahí, lleva dos, lleva tres, ahí nos reacomodamos detrás del reabastecedor, que todos estábamos medio desesperados por reabastecer. Encima, era como, eso, que, encima eso. Era como una perra... Claro, digamos, sí. Qué bárbaro. Cargamos combustible, nos reacomodamos atrás del Tordillo, que era un avión que yo recuerdo traje Río Cuarto, que estaba sin... sin la pintura, y me lo llevé como estaba, con el primer, así se llama, la pintura gris. Hoy le llaman superioridad aérea, pintura de superioridad aérea. En aquel momento era, no te lo dieron sin pintar. Claro, bueno. Pero yo me lo llevé. No pagaste la última cuota. Claro, me lo traje como estaba. Bien. A mí me dijeron, lléveselo, me lo llevo. Llegaron. Llegamos a la isla. El trucha, algo que no contó, formamos en formación cerrada y veníamos muy pegado al suelo. Pasamos un C-Link, que yo lo vi porque venía formado, y lo vi el C-Link ahí en un pedacito. Y posterior a eso, alguien pregunta, ¿hay alguien en frecuencia? Ese era el radar Malvinas. Y el trucha, que era poco afecto a hablar, dijo, los chispa. Hubo un silencio y el trucha le dijo, ¿usted me ve? No, entonces yo tampoco. Y ahí el radar Malvina empezó a dar información. Hay una PAC arriba, la otra PAC más adelante, qué otra bajo, volando sobre San Carlos, qué sé yo. Bueno, era muy complicado el lugar. No pasaron unos segundos, el ataque era 12:15, faltaban menos de 40 segundos, y el trucha, yo no lo vi, a pesar de venir formado, se encontró un soldado con casco, fusil, que terminó de subir una colina, se lo encontró de frente. Volábamos un poquito bajo, ¿no? Como a 500 nudos. Y, o sea, unos 900 kilómetros por hora, por ahí. En formación cerrada. Inmediatamente desapareció la colina, había un pequeño valle que nos dio justo el espacio como para tirar las bombas. Pasó un misil entre los dos, explotó el misil. Él le ordenó tirar, tiramos las bombas, eyectamos las cargas y hubo ahí un tiroteo con los helicópteros y nos volvimos en forma individual a casa. Muchachos, nos tenemos que ir. Bueno. Les dejamos lo mejor. Le dejamos el souvenir de Misión Malvinas para la mañana y le agradecemos a todo el mundo. Dos segundos. Por favor, ya. Sergio, si no lo comprometo, que se despida con lo impresionante la secuencia de puesta en marcha. No, Daniel. La semana que viene. Chao, gracias, buenas noches. Vos también, viejo. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com